Lección 11. Misión en tierras paganas, Daniel y sus amigos. Sábado. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel 1:8. Pensamiento clave. Los informes acerca de Daniel y sus compañeros en Babilonia nos ofrecen vislumbres de la fidelidad y la misión que siguen siendo relevantes aún después de 2600 años. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En las circunstancias más oscuras, cuando las cosas parecen ir totalmente mal, podemos consolarnos con el pensamiento de que al fin todas las cosas ayudarán a bien. No es que todas las cosas serán buenas, pero sí que, con Dios, pueden obrar para el bien. No se nos garantiza que será la forma en que nos gustaría que fueran, y podremos no ver siempre el bien que finalmente resulta, pero la promesa sigue en pie. Esta semana nos concentraremos en cómo Dios cambió lo malo en lo bueno, en la experiencia de cuatro jóvenes judíos que, sin mediar ninguna falta de ellos mismos, fueron llevados al exilio en un país extranjero. No obstante, por causa de su compromiso invariable con Dios, el Señor pudo usarlos como testigos de su poder y para sus propósitos. A través de diversas pruebas, Dios exhibió su cuidado por Daniel y sus compañeros, y demostró su poder ante paganos que solo conocían a sus ídolos.